Siempre fui un Don Juan, amante del pecado, y tu corazón fue víctima de mí. Yo te entiendo bien y acepto que lo nuestro no va más, pero dame un final feliz. Dame un final feliz. El amor.